Entendemos, con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Amigas y amigos, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta radio revista Emprendemos, un programa con los temas más destacados del mundo emprendedor. Así es, amigos. Yo soy Bernardo Arequipa. Cuéntanos, Lucía, ¿qué tenemos para hoy? Hoy en nuestro segmento Activa Tus Ideas te contaremos sobre el emprendimiento social, sus objetivos y características, y para ello esta tarde nos acompaña Miguel Cueva. Este es un emprendimiento que busca el cuidado del medio ambiente a través del ahorro del agua y cultivos. En el segmento Visionarios, hoy compartiremos cabina con Recibesi, una iniciativa ciudadana enfocada a incrementar y potenciar la labor de los recicladores en Ecuador. Recibesi trabaja para proteger el medio ambiente y a su vez mejorar y visibilizar el trabajo de los recicladores de base. Lucía. En Mundo Emprendedor les hablaremos de Ecocinema, un emprendimiento que busca democratizar el acceso al cine y la cultura mediante una plataforma única y gratuita que utiliza equipos de proyección totalmente alimentados por energía solar. Esto es Emprendemos, amigos. Arrancamos con esta banda de rock ecuatoriana que está sonando muy bien dentro y fuera del país. Esto es Anime Inside y su tema Maybe. Radio CCE, 940 AM. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Como Como ya les habíamos mencionado, hoy en Activa Tus Ideas queremos contarles sobre el emprendimiento social. Y para esto ya nos acompaña Miguel Cueva, CEO de Cosecha de Lluvia. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Antes de dar paso a nuestro entrevistado, queremos contarte que dentro de los diferentes tipos de emprendimientos nos encontramos con este, el emprendimiento social, que tiene como objetivo conseguir un cambio social y obtener beneficios para aquellos que más lo necesitan. El emprendimiento social puede basar sus resultados en variables como los económicos, ambientales y sociales. Así es, Bernardo. Estas iniciativas presentan una importante repercusión para mejorar la vida de muchas personas. Este emprendimiento es conocido por mezclar la pasión de realizar una misión social con las características que definen el lanzamiento de un negocio, como la disciplina, la ilusión y la innovación. El emprendimiento social no solo se define por sus fines, sino que también suele emplear a personas socialmente excluidas, contribuyendo a reducir las desigualdades y fomentar la cohesión social. Y como lo anunciamos hace un momento, hoy compartimos esta cabina con Miguel Cueva, CEO de Cosecha de Lluvia, un emprendedor social que tiene muchas de estas características que hoy te hemos comentado. Una vez más, bienvenido Miguel, nos gustaría que te presentes ante nuestros radio oyentes y nos cuentes qué es Cosecha de Lluvia. Nuevamente, muchas gracias, buenos días con todos. Mi nombre es Miguel Cueva, soy el CEO de Cosecha de Lluvia, el cual es un emprendimiento social porque consiste básicamente en derrotar a la sequía, justamente en las zonas agrícolas con nuestros campesinos, que ellos en época de invierno no tienen ningún inconveniente. Sin embargo, ahora que empieza el verano, tienen algo muy drástico, que es un cambio climático que impacta duramente en las partes campesinas. ¿Por qué? Porque desde hoy día empiezan a racionar el agua, no tenemos lluvias, los soles son muy intensos. Entonces nuestros campesinos, básicamente lo que están haciendo, ¿qué es? Emigran a la ciudad. Cosecha de Lluvia, básicamente lo que hace es te derrota la sequía, porque ahora tu menor preocupación será el problema del agua, en vista de que el agua permanece por mucho más tiempo en el campo y en las plantas. Tanto así que tú, por ejemplo, si antes regabas en un mes 4 o 5 veces, con Cosecha de Lluvia lo vas a regar una sola vez al mes. Es decir, que si en un año tú regabas 55 veces, apenas ahora serán 8 a 9 veces al mes. Una reducción significativa, ¿verdad? Y en tu experiencia como emprendedor, queremos que nos cuentes cómo encontraste el camino para que este proyecto inicie bajo esta visión, cómo crear este impacto socioambiental y así mejorar la vida de muchas personas. Realmente, mis abuelos eran agricultores, mi papá agricultor. Entonces, el problema del agua ha sido algo muy latente en todos los sectores agrícolas. Entonces, nosotros, en vista a la necesidad que tuvimos, empezamos con este proyecto llamado Cosecha de Lluvia. Y primero lo usábamos solo para nosotros, para nuestras propiedades, nuestras fincas. Y nos dimos cuenta que esto podía cambiar la realidad de los agricultores, los campesinos. Y tanto así que hemos tenido premios, donde vamos, la gente está muy contenta, está muy feliz, porque es algo tan palpable los cambios que ellos realizan, que básicamente cambiamos la vida en la parte social, en la parte del campesino. Miguel, cuéntanos también cómo aparece este proyecto. Nos contabas un poco que tú empiezas con tus familiares, pero tú también tuviste luego una formación y complementaste esto para que Cosecha de Lluvia sea una realidad, ¿no? Exactamente. Realmente esto empezó por nosotros, y de ahí tuvimos unos acercamientos con agricultores y nos dimos cuenta que nos faltaba un poco de formación. Es así que tuvimos una incubación en Impacto, que es un centro de incubación de ideas, en donde nos enfocamos básicamente ya en la parte más social, porque tuvimos una guía como tal, y gracias a eso tenemos proyectos en todo el país. Hemos trabajado con la FAO, hemos trabajado con MAGAP en Loja, en Imbabura, en proyectos de la ONU. Estamos con el Consejo Comercial de Pichincha, de Santo Domingo. Hemos viajado a la parte de Galápagos. O sea, realmente, todas las personas que necesitan cómo almacenar el agua y cómo ahorrar el agua, Cosecha de Lluvia es una solución muy palpable, como te había comentado, y algo muy real, que ya lo tenemos en el país como casi 3 años. Y uno de los talones de Aquiles a la hora de ejecutar un emprendimiento social siempre es como el financiamiento, ¿verdad? Ya nos has contado que estuviste incubado en Impacto. ¿Cómo manejaste adicional a esto el modelo de negocio para que Cosecha de Lluvia pueda ser este emprendimiento sostenible y con esta visión a seguir creciendo? Realmente, cuando eres un innovador, eres un emprendedor, ¿quiénes son los primeros que nos financian? nuestros padres, exactamente, nuestra familia. Entonces, los primeros ahorros que tuvimos fueron de nuestros padres, de mi esposa, de mis hermanos. Y de ahí, cuando el proyecto iba marchando mucho más, ahí empezamos ya con financiamientos, con las tarjetas de crédito, con el banco. Y gracias a eso hemos crecido bastante y ha sido una solución muy, muy, muy buena, ¿no? Cuéntanos también, Miguel, ¿crees tú que es muy importante que estos emprendimientos sociales vayan tomando más fuerza en el país, teniendo en cuenta que estamos impactando en la vida de muchos grupos sociales y no necesariamente a veces acudimos al Estado o a la empresa privada, sino que podemos hacerlo nosotros? ¿Qué opinas tú? Yo creo que los emprendimientos sociales realmente es algo que va a cambiar la realidad ecuatoriana. ¿Por qué? Porque si tú conversas con las personas que están enfocados en la parte social, realmente el cariño y el afecto hacia la ciudadanía, hacia los colectivos, es muy grande. Prima mucho más que la parte económica. Entonces, estos proyectos, realmente cuando tú conversas, bueno, en mi caso y en otras personas que he conversado, tú te das cuenta que hay un interés, hay un amor hacia un colectivo específico que tú quieres solucionar un problema. Entonces yo creo que un emprendimiento social es muy importante que debamos darle la debida importancia, tanto como la parte pública y la parte privada. Complementando un poquito esto, quería consultarte, Miguel, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad social? Porque las empresas muchas veces plantean como responsabilidad social y hasta ahí creemos que estamos haciendo quizá nuestro espacio, ¿no?, para la gente, cumpliendo. Claro. Pero, ¿responsabilidad social y emprendimiento social? Yo he conocido algunas empresas que tienen responsabilidad social, entre comillas, pero realmente es porque les toca hacer una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque la ley les impone. Sin embargo, un emprendimiento social es muy diferente, porque detrás de todo esto hay un corazón, hay un sentimiento hacia este cambio, hacia este cambio que está enfocado. Entonces, yo creo que sí es muy, muy distinto entre lo uno y lo otro. Y Miguel, también ustedes están tratando de solventar estos objetivos de desarrollo sostenible que existen, ¿no? Entonces, tú vas a este objetivo de eliminar el hambre, ¿verdad? ¿Cómo las personas que quieren hacer estos emprendimientos sociales pueden enterarse más de estos objetivos, que obviamente son como un plazo ya a 2000, se me escapa el año 2000... 2000 algo así. Pero cuéntales, ¿cómo también tú te basaste en estos objetivos para que Cosecha de Lluvia tenga tanta fuerza? Hay unos proyectos, unos planteamientos de la ONU, en los cuales tiene que todos los proyectos deben ser responsables, sostenibles y sustentables. Entonces, porque quieren cambiar el enfoque de que todo sea lucrativo, porque realmente el dinero a veces es solo dinero y ahí queda, sino que hay que darse cuenta que cuando tú haces algo, que realmente sea no por ganar algo económicamente, sino por la felicidad, por los cambios sustentables y reales que causas en los colectivos. Entonces, Cosecha de Lluvia está enfocado básicamente en eso. Es algo responsable, sostenible y sustentable. Miguel, ya para ir cerrando un poquito esta entrevista, quisiéramos que nos cuentes sobre la proyección que viene, qué hay de nuevo, si hay alguna novedad con Cosecha de Lluvia, nuevos productos, y dónde te puede encontrar la gente que quiere contactarse contigo. Por supuesto. Nosotros, bueno, ahora en esta época de un intenso invierno, la gente no quiere saber nada de agua. Hemos tenido, sí, es así, hemos tenido 15 días de un verano medio intenso y son apenas 15 días, todavía nos falta todo el resto del año y la demanda ha crecido sustancialmente. Pensábamos crear otros productos más, pero nos vamos a enfocar este año solo con Cosecha de Lluvia, porque nuestra finalidad es que el agricultor, los hacendados y las propiedades derroten la sequía. Nos pueden encontrar, estamos en Quito todos los días lunes. En Quito, nuestras oficinas son en Avenida República Salvador y Moscú. O si no, por medio de la fanpage Cosecha de Lluvia, o igual la página web cosechadelluvia.com. Nuestro teléfono es 0996-834600. Muchas gracias, Miguel. Así concluimos esta entrevista. No te desconectes de nuestra programación. En nuestro próximo bloque, Visionarios, estaremos hablando con Recibesi, un emprendimiento que busca potenciar el trabajo de los recicladores en el país. Mientras tanto, les dejamos con el siguiente tema musical de Coldplay. Muchas gracias. The legends

Muchas gracias por la invitación. Claudia, cuéntanos cómo nace Recibesi y cómo te involucraste en esta iniciativa. Bueno, Recibesi es una iniciativa ciudadana que busca que voluntarios se unan para poder crear un vínculo humano entre los vecinos y los recicladores de base. Entonces, en realidad nace de la iniciativa de un laboratorio cívico de Chile que se contacta con una laboratorio de emprendimientos aquí, como es Impacto, y crean esta reunión entre estos voluntarios, ¿no? Y de ahí nace la idea de Recibesi. Y bueno, y de ahí se fueron uniendo más voluntarios para poder aumentar, digamos, las actividades que tenemos con este proyecto. ¿Cómo ha sido este trabajo que ustedes que están realizando, esta vinculación tanto entre las personas que reciclan y la ciudadanía? O sea, lo primero que hacemos es identificar a los recicladores de base en la zona donde vamos a implementar el proyecto. Entonces, los recicladores de base son estas personas que pasan antes del camión de la basura recuperando el material reciclable para poder venderlo. Entonces, ellos ya han trabajado en el Ecuador desde hace 70 años y tienen ya sus territorios, sus calles. Entonces, nosotros salimos, los identificamos en los barrios donde implementamos Recibesi y empezamos una capacitación con ellos para que ellos se conviertan en los capacitadores de la separación de los residuos para los vecinos. Y luego, claro, empezamos a contactarnos con los grupos de los barrios, los colectivos, los comités pro mejoras, que nos ayudan a potenciar este lazo con los vecinos y poder hacer lo que hemos hecho hasta ahora, capacitación puerta a puerta. Entonces, vamos, tocamos las puertas de los comercios, de los departamentos, de las casas, y les capacitamos sobre la correcta separación de los residuos y la entrega directa a los recicladores de base. Y la motivación de cuidar el medio ambiente ha permitido que Recibesi se haga realidad. ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía a la capacitación que ustedes nos brindan, como nos comentas, sobre el manejo de residuos? ¿Qué es lo que más les ha costado que la gente entienda de estos procesos? Porque claro, como Ecuador no tenemos esta cultura del reciclaje. Entonces cuéntanos un poco al respecto. O sea, lo interesante de este proyecto es que tiene dos componentes, ¿no? Un componente ambiental y un componente social. Y eso nos ha ayudado a que la gente, no solamente por conciencia ambiental, separe sus residuos y reciba bien las capacitaciones que les hacemos, sino también por el hecho de que hay un componente social. Estas personas que están detrás de esta recolección diferenciada y de este reciclaje en las calles, de las cuales la mayor parte son mujeres, entonces también hay esta sensibilización de la ciudadanía por realizar estas acciones que hacen bien al ambiente, pero también que tiene un componente social. Entonces, la gente ha recibido muy bien estas capacitaciones, la gente que nos apoya en los barrios, realmente son personas muy comprometidas, empresas, comercios, que ya les identifican a su reciclador de base y les entregan el material separado. De ahí, claro, como somos un grupo de voluntarios, hemos tenido problemas económicos, problemas de tiempo. O sea, yo siempre digo que este es un voluntariado de trabajo, porque no es cuestión de que vamos a hacer una actividad súper puntual, sino que es un trabajo de todo el tiempo. Y de, sobre todo, como justamente como tú decías, como no tenemos esta cultura de la separación de los residuos, no es de una vez capacitar, sino de volver, de generar material, de estar todo el tiempo en las redes sociales recordándote cómo separar tus residuos, quién es tu reciclador de base. Igual tenemos una aplicación móvil para los teléfonos donde tienen tips de cómo se debe separar cada uno de los materiales, porque como nadie nos ha enseñado nunca, nosotros no sabemos que si el papel o el cartón se moja, ya no sirve. Que si es que un empaque de Tetra Pak tiene depósitos de leche o de yogur, ya no sirve, o los recicladores no lo retiran porque huele mal. Entonces, todos esos tips le damos a la ciudadanía para que sepa que el material reciclable es un material limpio, que puede almacenar en su vivienda hasta poder entregarle a su reciclador, y que son cosas muy fáciles que podemos hacer y que podemos crear un hábito de esto. ¿Cómo se llama esta aplicación que nos menciona? Recibesi. Está disponible para Android y para iPhone.

baby, come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you. Mundo emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es Hoy en Mundo Emprendedor queremos contarles de otro emprendimiento social que ya se encuentra en más de 5 países de Latinoamérica. Les estamos hablando de Ecocinema, una plataforma internacional de cines móviles sustentables creada en Uruguay. Este emprendimiento busca llevar al cine a los espacios públicos de barrios, de ciudades, comunidades rurales y zonas remotas en todo el mundo como forma de democratizar el acceso al cine y la cultura mediante una plataforma única y gratuita que utilice equipos de proyección totalmente alimentados por energía solar. Además, difunde campañas sociales en talleres educativos que generan impacto en la población y fomenta así la inclusión social, especialmente de niños y jóvenes. También promueve la conciencia ambiental utilizando cada unidad de Ecocinema como un laboratorio móvil de energías renovables, usando el cine como un perfecto vínculo de un mensaje sustentable. Otro de sus objetivos es el de recuperar espacios públicos para fomentar la convivencia social pacífica, revalorizando los conceptos de ciudadanía y comunidad entre sus habitantes. Finalmente, busca ser una gran red que integre a personas de diversas regiones del mundo para difundir sus culturas y valores, ya que piensan que el lenguaje audiovisual debe ser la ventana de conexión entre realidades diferentes donde podamos reflejarnos y encontrarnos. La labor que realiza Ecocinema hace posible que más personas tengan acceso a cultura y educación, con el plus del cuidado del medio ambiente al promocionar de manera práctica las energías renovables en niños, jóvenes y adultos, ya que al utilizar paneles solares como fuente de energía limpia es un ejemplo. Según su página web, Ecocinema.net tiene presencia en México, Chile, Brasil, Colombia, Argentina y en nuestro país. ¿Qué te parece, Lucía? Es una iniciativa muy importante porque llevamos el cine a estas partes de la ciudad o de otros países que no pueden escuchar, no pueden ver el cine. Entonces es una iniciativa muy interesante. Hoy que hemos estado hablando de emprendimiento social, hemos visto cómo personas han tomado esta iniciativa de identificar necesidades y obviamente mejorar la vida de muchas personas. Y precisamente lo que estamos leyendo hoy de Ecocinema, si ustedes quieren más información de esto, ecocinema.net, su página oficial, pueden encontrar más detalles, ¿no? Y aquí vemos cómo ellos también trasladan a personas que quizás no tienen el acceso por limitaciones geográficas, limitaciones económicas, de ir a un cine, poder llevar esta iniciativa, ¿sí? Un emprendimiento social nuevo que también se está replicando aquí en el país, así que mucha atención donde ustedes escuchen ecocinema.net. Si quieren conocer más emprendimientos alrededor del mundo, no se pierdan Emprendemos. Ahora les dejamos con la siguiente canción. I can read the light to find you. There is something I can't leave this without you. There is something. Still remember your breath. Your silence is no good for me. Now you're an angel. Feel alone. I have nothing to do. Whoa, say something. Whoa, say Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Ahora les vamos a comentar algunos eventos que tenemos para la agenda del emprendedor. Hoy nos acompaña Javier Ayala, quien está organizando un congreso internacional Ecuador Desafío Ganadero. Lo tenemos en la línea. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Cuéntanos un poco sobre este evento que propone dinamizar la economía del Ecuador en este Seminario Internacional de Innovación Pecuaria. Bueno, el seminario es el Congreso de León, Congreso Veterinario de León, que es uno de los más grandes en todo el mundo de la veterinaria, uh-huh. De toda Latinoamérica incluso, más grande que los que hay en Inglaterra y en Estados Unidos, que ahora se lo pasa al Hotel Hilton en la ciudad de Guayaquil. Las fechas serán el 28, 29 y 30 de junio. Lo que nosotros estamos y tratamos de transmitir es la utilización de tecnología para la ganadería. Como ustedes mismos acaban de nombrar, es un desafío que nosotros tenemos y vemos ya la necesidad de la implementación de tecnologías. Por eso hay expositores de todos los países, vienen de España, vienen de Estados Unidos, vienen de Colombia, de Paraguay. Y pues bueno, es hablar más o menos sobre estos temas que preocupan en la ganadería ecuatoriana. Muy bien, Javier, te saluda Bernardo Arequipa de Emprendemos. Quiero hacerte una consulta. ¿Las personas que quieran asistir a este evento deben tener algún conocimiento previo o cómo es la invitación directamente? Ya, las personas están directamente relacionado todos, digamos, son estudiantes de medicina veterinaria, también ganaderos, incluso profesores, como es de actualización. Es un congreso de actualización donde se topará temas ya que en otros países lo han realizado, como es el caso de Paraguay o de Argentina, que usan tecnologías que más o menos hace 27 años, y nuestro emprendimiento es traspasar esta tecnología ahora acá al Ecuador. Entonces, todas las personas relacionadas al agro están cordialmente invitadas. Serían también ingenieros agrónomos, como te dije, también ganaderos. Perfecto, Javier. Entonces, si las personas quieren inscribirse, ¿cuáles son los contactos? ¿Cómo pueden participar de este Ecuador Desafío Ganadero? Claro, nosotros tenemos una fanpage que está como Yurak Project, YURAK. Entonces pueden contactarse directamente por Facebook o también a los números de teléfono 0994-77-2200. Perfecto, Javier. Gracias por ayudarnos con esta información. Ahora vamos a un corte. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Muy bien, seguimos aquí en Emprendemos, la radio revista para emprendedores. Hoy hemos estado hablando de emprendimiento social y en este camino de emprendedor queremos recomendarte la plataforma Miriada X o Miriada X. Tú puedes buscar, es una plataforma educativa gratuita donde tú puedes encontrar formación en diferentes aspectos. Había un módulo recientemente de emprendimiento social donde se aprendí el tema de financiación, que es el emprendimiento social, cómo incubarse a través de los emprendimientos. Sí, entonces una de las actividades que ustedes para fortalecer su camino de emprendimiento pueden utilizar esta herramienta que la hemos utilizado nosotros. Hemos seguido cursos ahí de coaching de emprendimiento muy buenas, sí, trabajan con Fundación Telefónica y otras más. Recomendado, les recuerdo, Miriada X, educación gratuita para ustedes, abierta, ¿sí? Y sobre todo para los emprendedores. También en esta agenda emprendedora queremos invitarte, Conquito está realizando, vamos a buscar varios cursos que hay en la plataforma de Conquito, por ejemplo, cursos de marketing, ventas, de office, todo dirigido también para emprendedores. Si ustedes están buscando fortalecer este camino de emprendedor y su educación, aquí tenemos opciones. Ya que hemos tenido invitados que han sido incubados en Impacto, les queremos sugerir uno de los eventos más reconocidos de este coworking, que es el Fuck Up Night. Este evento se lo realizará el 29 de junio desde las 6 y 30 hasta las 8 de la noche. Esta es una suerte de conferencia que está diseñada para destacar a personajes que hablen de cómo lograron el éxito en una noche en la que también van a contar fracasos y aprender de tropiezos tanto propios como ajenos y así poder alcanzar el éxito. No se pierdan Fuck Up Night este 29 de junio. Pueden visitar la fanpage de Impacto con Q para que puedan tener más detalles. Y ya que Lucía justamente menciona con Impacto, hablamos con una de sus cofundadores que la próxima semana nos va a estar acompañando aquí también en la cabina hablando de Sistema B. Otro de los invitados que tenemos para la próxima semana, Lucía, es un gran invitado también reconocido a nivel internacional, es Pacari Chocolate, así que ustedes pueden estar pendientes, aquí nos van a visitar. Así es, amigos. Así que hoy aprendimos de emprendimiento social. La próxima semana estaremos hablando de Sistema B, que también tiene cierta relación con este tipo de emprendimiento. Queremos invitarles nuevamente a que se conecten con nosotros al programa Emprendemos. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico emprendemosc@gmail.com y enviarnos información sobre sus emprendimientos para que podamos darles ese impulso, esa fuerza que necesitamos tanto como emprendedores. También les recordamos seguir nuestra fanpage de Facebook EmprendemosC. Les dejamos con esta canción de Mirella Chesa, La Corriente. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente. Se pone caliente, el control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Deja cambia lentamente. La marea baja suavemente y después se sube de repente. La va muy entrando en el ambiente. La sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente. Con el corazón es que se siente. ¿Cómo? Llegamos a la parte final ya de Emprendemos, la radio revista para emprendedores y empresarios. Para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes. Así concluimos este programa y gracias por acompañarnos durante esta hora de programa. Les recordamos, la próxima semana tenemos nuevos invitados, Impacto y Pacari, así que vamos a ponernos en sintonía de Emprendemos si queremos fortalecer más nuestro camino de emprendedor. Esto fue Emprendemos, amigos, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, donde quiero te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. Ay, yo estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.